Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Hola, hola, saludos a todos, amigos, amigas del Mary Podcast de Mary Station. Muchas gracias por haber decidido de nuevo pasar un rato con nosotros y bienvenidos a la 33ª dosis de audio en conserva de esta, la cuarta temporada del programa. Bueno, hoy os tenemos preparado como siempre un cóctel de actualidad, que esperamos sea de vuestro agrado. Cóctel que serviremos en apenas unos minutos, frescos como estamos, frescos como está el mismo cóctel, porque hemos terminado de elaborarlo justo a tiempo para empezar el pod. Pero yo, a modo de pequeño apunte inicial, quiero hacer referencia a una noticia quizá un tanto menor entre todas las que se están produciendo de importancia estos días. Tiene como protagonista ese vídeo que se ha filtrado en YouTube, ese metraje sobre un capítulo perdido de la saga Sonic, que al parecer se planteó para Xbox hace un tiempo, pero que nunca vio la luz. Y yo, a raíz de la noticia y del vídeo y demás, me he acabado preguntando cuántos juegos inacabados, como ese, ¿no?, por H o por B, se han acabado quedando, en cajones de desarrolladoras varias. ¿Cuántos de esos títulos merecieron la pena, pero no vieron la luz por razones que no terminamos nunca de conocer al final? ¿Y de cuántos de esos títulos no tenemos ni tendremos nunca probablemente constancia, ni tan siquiera para disfrutarlos como extra de otros lanzamientos de esas mismas compañías o como contenido descargable quizás, a modo de curiosidad para los que disfrutamos de esto tanto que hasta este tipo de cosillas nos acaban llamando la atención, ¿no?, fuertemente? Ocurre con otros géneros, el cine, por ejemplo, la televisión, en fin, ya sabéis que se incluyen escenas eliminadas y demás, pero en el videojuego no sabemos por qué esto no ocurre y me gustaría pensar que algún día la rutina cambie y entre todo lo que se acaba lanzando en los diferentes stores estuviesen también estas cositas, que sería un detalle. Veremos lo que pasa. Esa es mi reflexión. Yo saludo a Jessica, que está por ahí esperando. ¿Cómo vas, Jessy? ¿Qué tal? ¿Has disfrutado de estos días de asueto? Bueno, a medias, porque hoy es fiesta y estamos aquí currando, como el lunes pasado. Pero no importa, no importa porque el martes no es fiesta, así que hay que traer el podcast como siempre. Y a lo que decías, Juan, en la introducción, la verdad es que me parece un enfoque muy interesante, porque yo creo que sí que nos perdemos grandes cosas. Lo que pasa es que por H por B, pues en ese momento a lo mejor no era el indicado para sacar ciertos juegos o lo que sea. Pero, oye, sería interesante, ¿por qué no? ¿Por DLCs o similar? Pues sí, nunca se sabe, digo, a ver si entre la presión de esta gente que decía el otro día Relaño, ¿no?, que han hecho estos juegos en plan aficionado, llamando las desarrolladoras. Ya, está también Nacho por ahí y siempre la bienvenida. Don Nacho Ortiz, salude al personal. Saludos a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Contestándole a Jessica un poco. Que aquí llueva, truene, diluvie, sea fiesta, sea víspera de festivo, haya sido festivo la semana anterior, aquí siempre estamos al pie del cañón. Y, en fin, sumando ya 33 programitas que nos llevan ya cerca a la cifra de 40-42, que son los que cumplimos en cada temporada. Y Dios sabe qué sorpresas nos puede parar la recta final. Cuando tú hablas de sorpresas, suelen producirse además estos comentarios casi siempre por la época. Y ese comentario no es valiente. ¿Quién sabe lo que puede pasar? La del hombre misterio, En fin, vamos a ir saludando, preparados para este podcast de Albert Gil, también tiene que estar por ahí. Así que si es tan gentil, que dé un paso al frente. Bueno, doy un paso al frente. A ver, espera, que veo que está por aquí Mote. ¿Tengo la cartera aún encima o me la ha robado ya? No, la tengo encima ya. La tengo encima ya, estamos a salvo, claro, un culé aquí, pues lo mismo no queda aquí ni las zapatillas. Una semana más, aquí estamos, así que bueno, vamos a hablar de videojuegos, que aquí... Bueno, claro, es que también nos roba Sony, es que estamos rodeados, nos roba todo el mundo. Bueno, vamos a saludar también a Mote, que anda por ahí como siempre. Bueno, Albert, yo por alusiones te diré que yo soy culé solamente cuando puedo fastidiar a los madridistas, entonces sí que soy más culé. Si no, Enrique, que lo tengo aquí un poquito más arriba en la lista del Team Speak, sabe que mi corazón está en Sevilla. Lo que pasa es que, claro, si pudiéndote fastidiar a ti, si tuviera que ser del Elche, sería del Elche. En cualquier caso... No, del Elche no. Del Elche no. Hombre, eso igual te fastidiaría a ti. O sí, o sí. Exactamente. Bueno, en cualquier caso, muy buenas tardes, noches a todos. Es un placer volver a estar una semana más aquí después de semana. No por culpa mía, e internet connection mediante. Así que a ver qué nos depara el día de hoy, que seguro que será muy interesante. Y a Enrique. Enrique, ¿estás tú también por aquí? Hombre, yo estoy más feliz que nunca. Como tú sabes, esta semana estamos en plena feria de abril. Yo, como algún lector propuso, comenté de traernos el programa a la feria, pero bueno, no quiso ninguno. Bueno, sobre lo que habéis comentado de los grandes juegos estos que se quedan en los cajones profundos de las compañías y de los desarrolladores, se ha comentado por ahí que podrían salir en DLC. Sí, podrían salir en DLC, pero por favor, gratuitos. A eso vamos, sí señor. Eso es un apunte interesante. Aunque veremos, tal y como está la tendencia, que no parece que sea lo más posible, pero sería desde luego interesante, como tú dices, Enrique. Yo no sé si don Joaquín Relaño, al que también seguro le gustarían estas curiosidades, tiene opinión al respecto. Muy buenas. Pues sí, aunque hay también muchos proyectos que se quedan en unos estadios de iniciales tan iniciales que luego ven la luz como contenido descargable y vamos, prácticamente injugable. Recuerdo por ejemplo Roarra, que ha tenido una demo técnica, pero vamos, no ha pasado de ahí. Legacy of Kain también han salido por ahí pantallas y vídeos, pero un poquilla cosa. Indiana Jones también, ese juego que al final nunca se hizo. Harry el Sucio, al principio de esta generación iba a tener uno. Mega Man Universe, que eso todavía está reciente, era un proyecto bastante interesante, digamos un Little Big Planet en el universo de Capcom. En fin, te pones a pensar y salen los juegos a decenas, pero vamos, los que llegaron a un estadio tan avanzado como para poder salir, eso me parece a mí que son pocos. Albert, StarCraft Ghost, Nen. Es que yo no sé por qué hay que... A ver, yo ahora mismo el podcast lo cerraba ahora, después de lo que ha dicho Moto lo cerraba. En fin, dejadme que presente también a Jabote, Javier Andrés, que está por ahí, el hombre esperando su turno y no le dejáis hablar. Jabote no, al MVP del 10 de abril en Meristation, ¿eh? Eso es. Ojito. Esa noticia, con esa noticia me habéis recibido hoy, sí. Bueno, pues nada, encantado una semana más de estar aquí con vosotros. Y hay que ver, yo alucino de lo que sabe Relaño cada vez que habla del pasado, ¿eh? Que tiene un historial. Pero con la edad que tiene ya me dirás tú, ¿eh? Del presente no mucho, pero el pasado. Ya le pasó, sí, pasado. Como los abueletes, ¿no? Que empieza, se agarra al garrote y empieza ahí a contar sus peripecias. Yo empiezo con mis batallitas que no paro. De todas formas, Jabote lleva un mes en Gran Vía y ya le han dado redactor del mes. Madre mía, también lo que está robando. Sí, sí, estoy aquí hecho. Sí. Bueno, señores, pues todas estas voces y alguna otra que nos reservamos para más tarde, cuando lleguemos a la sección donde se nos sumará para echarnos un cable, son las que van a acompañarle en la siguiente hora y media. Y si os parece, saludamos también a Ana, que está preparada por si ocurre cualquier incidencia, echarnos ahí el lazo rápidamente. ¿Qué ocurrirá? Aquí estoy, me parece que temiéndome lo peor, pero bueno, me parece que poco a poco vamos solventando cosas y me gusta mucho el feedback de los oyentes, así que con eso me quedo. Sí señor, pues a eso iremos en breve, porque si os parece nos metemos ya en harina y le damos casi que el testigo a Jessica para que efectivamente nos acerque todo lo que habéis dicho estos días. Vámonos para allá. Retropodcast. Pues eso que decíamos, Jessica, es tu turno. Vamos a hacernos eco de todo lo que nos ha comentado la gente en estos días, en las múltiples vías que hemos abierto. No nos han fallado, seguro. ¿Qué dicen? ¿Qué sugieren? ¿Qué preguntan? ¿Qué comentan? Nunca nos fallan, nunca. Álvaro, ¿Miyamoto no dijo hace unos meses que iba a crear una nueva franquicia? ¿Se sabe algo de eso? Bueno, yo por un poco por ni sindicalista de Nintendo aquí oficial voy a salir al paso. Miyamoto, bueno, todos sabemos que tiene muy buenas ideas en mente y bueno, como bien le comentaba a Nacho, se siente muy orgulloso de uno de los productos más exitosos de Nintendo, como es Wii Fit. Ha trabajado en Super Mario Galaxy, ha trabajado en Zelda, está trabajando en Zelda todavía y bueno, ha desarrollado también proyectos nuevos como puede ser Wii Music, que no tuvo mucho éxito en la crítica, o como puede ser Nintendogs, que sí ha sido un gran hit. ¿En qué está trabajando ahora? Bueno, saberlo es casi imposible porque conocemos perfectamente cómo se las trae Nintendo a la hora de cerrar los anuncios sobre sus proyectos. Se dice que puede estar trabajando en algo relacionado con el agua, pero hasta ahí se puede leer. Seguimos con Homer Simpson, que nos envía un par de preguntas. La primera de ellas nos dice: ¿no parecen exagerados los requisitos de The Witcher 2, que pide más en PC que Crysis 2? A ver, a mí particularmente, pese a que sí que son altos, aquí hay que entender una cosa. Crysis 2, como hemos dicho siempre, un juego que de entrada se anunció que salía también para consolas y salieron las tres versiones a la vez. ¿Qué significaba eso? Pues que no podía aprovechar al máximo las capacidades del PC. De hecho, pues pese a que gráficamente es una brutalidad, hay determinadas texturas, determinadas cosas que se han perdido con respecto a Crysis 1. A Witcher 2 no le pasa eso. Witcher 2 es un juego que se ha desarrollado íntegramente en PC y que quizás, bueno, ahora decían que casi seguro, en un futuro se porta a consolas recortando. Pero es que lo que vas a tener cuando compres el juego es un juego que aprovechará al máximo las posibilidades de las gráficas de nueva generación, de los procesadores y demás. Entonces, ¿te hace falta tanto como dice para jugarlo? No, pero si lo tienes, vas a disfrutar de un juego que es que sería inviable totalmente en las consolas de hoy en día. Albert, Crysis 2 es DirectX 9. Correcto, correcto. La segunda pregunta que nos envía nos dice que habiendo disfrutado el Spore, ¿le recomendáis Dark Spore? Sí, pero precisamente porque no se parece al Spore. No tiene nada que ver. Dark Spore es un juego que será una mezcla de entre Spore y tal vez un juego de acción y rol en tercera persona, con lo cual seguramente el híbrido le siente bien. A mí Spore, considerando que es un buen juego, no es santo de mi devoción. Diablo sí que lo son, así que seguramente Dark Spore lo recomiendo encarecidamente. Seguimos con Tobarín, que nos envía también un par de preguntas. La primera de ellas nos, o sea, quiere saber si Rockstar sacará un RDR Complete Edition, como lo hizo con GTA, porque se está esperando para comprarlo en caso de que salga. Bueno, de momento no se sabe, no se conoce que Rockstar esté preparando algún tipo de pack para este producto. Pero bueno, todos sabemos cómo se llevan a cabo este tipo de reediciones y realmente como jugador, desde mi punto de vista, sería completamente excepcional que saliera esto. La segunda pregunta es si se sabe algo de un nuevo Sly Raccoon. Pues hombre, han salido pistas en varios sitios, entre ellos en los Infamous. En ambas entregas ha habido algún que otro guiño al respecto. Es de esperar que Sucker Punch, después de terminar Infamous 2, esté trabajando en esto. Quizás también esté haciendo algún contenido descargable para Infamous 2, pero vamos, que no debe de llevarle demasiados recursos. Y después de que la franquicia ha vuelto a estar en boca de todos con el lanzamiento de la trilogía en HD y con su inclusión en PlayStation Move Heroes, pues ahí seguramente lo tendremos para el E3, seguro que habrá más anuncios. Sí, yo estuve cenando hace poco con los desarrolladores de Sly y de Infamous, con Sucker Punch, y nos dijeron que Sly 4 viene en camino, ¿eh? O sea que lo podemos ya tener confirmado prácticamente. Ufi, ¿quieres saber qué tal está Order and Chaos, el nuevo juego de iPhone y Paz? Pues la verdad, pese a que todos sabéis, lo he dicho bastantes veces en Twitter, que a nivel creativo a mí Game Love me parece un poco inmoral. Si nos centramos únicamente en cómo es el juego, yo me he quedado impresionado con lo que han conseguido con Order and Chaos. O sea, no es un intenta ser un MMORPG para móvil, no, es literalmente un, entre comillas, un WoW trasladado a tu iPhone o iPad. Tiene todo lo que esperas de un MMO, o sea, quests, misiones, parties, dos facciones, razas distintas, un montón de objetos que coleccionar, niveles, o sea, todo lo que tú te esperas cuando compras un MMO lo tienes en un iPhone. Entonces, para el precio que tiene y teniendo en cuenta que las cuotas pues no van más allá de... no llega al euro al mes, entonces yo... es un juego que me ha dejado muy impresionado. Eso sí, lo que digo, creativamente, mi Game Love ya me empieza a oler un poco. Barry69 nos comenta: me extraña un poco que teniendo a la Star Wars The Old Republic en el... un número uno del top 10, no le deis a algo de bola, teniendo en cuenta que hace poco tuvo lugar el PAX, donde presentaron el juego bastante pulidito. Le gustaría saber que le gustaría que le dedicarais unos minutos para comentar las impresiones que os da sobre jugabilidad, historia y cómo veis lo veis respecto a la oferta existente. La verdad es que tiene razón, ¿eh? Lo tenemos en el número uno en el top de juegos más consultados por lectores aquí en Mary Station, y hay que decir que hemos ido llevando la cobertura al día, ¿no? Conforme se nos ha ido enseñando nuevas clases y ha habido nuevos anuncios para hacer, que se ha fragmentado esto muy bien desde Electronic Arts, que es la editora del título de BioWare, pues lo hemos ido cubriendo. Ahora mismo ha habido un par de intentos de echarle un vistazo, de volver a jugarlo, pero desgraciadamente, además Jabote lo sabe bien, no ha cuajado al final, ¿no? Por fechas y demás. Intentaremos darle un ojo más detenidamente en L3 y contaros algo más a fondo, ¿no? Porque de momento creo que la cobertura va al día con las últimas clases que hemos ido desgranando ahí en la revista. Y no sé si es... quizá lo hagamos inconscientemente, Pero el tiempo, los años nos han acabado enseñando que de los MMOs, cuando hay que hablar realmente es cuando se pueden empezar a jugar. Si hiciéramos avances y publicáramos toda la información que se anuncia, que se promete y demás, es que estaríamos vendiendo hype, pero vamos, a un ritmo aceleradísimo. No, aquí lo que hemos hecho ha sido ir presentando, pues eso, las nuevas clases, claro, habilidades, skills y todo esto, que es lo que ha ido enseñando BioWare, pero en fin, hasta que esto no esté en beta y podamos echarle el guante, como tú dices que eres el experto, pues no va a servir de mucho. Seguimos con Sulísimo, que nos dice: dentro de poco se me acaba el contrato de permanencia con mi compañía telefónica. Para la próxima portabilidad estoy pensando en hacerme con el Xperia Play. ¿Qué pensáis de este móvil consola? ¿Merece la pena? ¿Está bien adaptado el equilibrio entre móvil y consola? Bueno, a mí esto me da pánico. Yo pienso que la última experiencia móvil consola fue con la mítica Engage, Side Talking for the win, y realmente salí bastante mal parado. Todo lo dicho, con esto dicho quiero decir, no pinta mal el Xperia Play, ¿no? De hecho, algunos de nosotros hemos tenido la posibilidad de probarlo. Me parece que Erlaño lo vio, y si no recuerdo mal, Jabote también, o alguno más también. Y como móvil no está mal, y como consola pues puede ser que no esté mal. Ahora, a mí el híbrido me da miedo. Mi opción: cómprate un buen móvil y cómprate una buena consola. Y las dos cosas por separado. Juntos, no. Cada cosa en su sitio. En mi opinión, ¿eh? Con tu dinero, obviamente haz lo que quieras. Pablo nos pregunta: ¿creéis que detrás del acuerdo de LucasArts para utilizar el Unreal Engine 3 está el desarrollo del esperado Star Wars Battlefront 3? Pues yo personalmente no lo esperaría. Battlefront 3 ya ha dado demasiada vuelta a lo largo de los años como que para que ahora se muestren en resucitarlo. Quizá algo parecido. Se rumorea que no va a ser un Ford Unleashed 3, que vamos, después de lo que pasó con la segunda parte, es normal. Que va a tener a personajes familiares, a los más famosos de la saga, o sea, los de la trilogía original, que su lanzamiento será para finales de 2012 y que en el E3 seguramente tendremos más detalles al respecto, pero vamos, aparte de eso, de momento no hay nada más. Carlos, ¿qué os ha parecido el cooperativo de Portal 2, ya que soléis exigir en el podcast más modos cooperativos en los juegos? Eso es verdad, ¿eh? Y a mí no lo he jugado porque sabéis que no es tanto mi devoción, pero me ha parecido una medida que hay que aplaudir, ¿eh? Pues yo, mira, yo estuve buscando estos dos días pasados compi para el cooperativo y por fin lo conseguí, y puedo decirte que es una pasada, me encanta Portal 2. A lo mejor podría ser más completo, más largo, sobre todo, pero es impresionante lo bien que han conseguido poner la dualidad entre los dos jugadores, los dos robots luchando uno contra el otro. Ha sido impresionante. Yo hacía mucho tiempo que no me divertía tanto con un cooperativo. Algo corto, por eso, pero muy, claro, muy divertido. Lo juegas con tu perro, lo que gana siempre. Sí, está por ahí, oye, está por ahí. Mi perro tiene más puntuación en lo que está por ahí, Toby. O sea que cuidado. Y la última pregunta: ¿sigue vivo Beyond Good and Evil 2? ¿Lo presentarán en el E3? Pues mira, casualmente se ha sabido hace relativamente poco que Ubisoft va a preparar su conferencia para el 6 de junio. Y bueno, la compañía francesa ha dicho en múltiples ocasiones que el juego pues sigue en desarrollo y ha pedido paciencia a los usuarios. Desde mi punto de vista, que se haya lanzado recientemente la revisión del primero en HD en 360 y vaya a llegar dentro de muy poco a PS3, es un signo más de que este título va a salir en breve. Bien, pues Jessica, lo que vamos a hacer antes de meternos en debate es, como siempre, hacer un repaso rápido a mensajes breves. Primera toma de contacto con lo que los oyentes nos han dejado en formato flash. Rápidamente, NPMP: me parece increíble que la gente diga que le indigna el que Nintendo vaya a sacar una nueva consola en mitad de generación. Quienes realmente indignan son Sony y Microsoft, que sacan dos aparatillos chorras y alargan la vida de sus consolas otros 5 años. Homer Simpson: grande Albert, recordando los tiempos del Club Nintendo, la de veces que llamaríamos mis colegas y yo para saber cómo capturar a Mew en el Pokémon, y siempre nos daban larga. Todo tiempo pasado fue mejor. Nintendo había sido una grande. Ya que Skeletor: qué grande eres, Relaño. He probado el Street for Rage Remake y es la hostia porque mejora el sistema de combos de los originales, aumentando así la jugabilidad. Muy bien por los chicos de Bomber Games, que están dando una lección a Sega. No se dice combo, Jesse. Combos. Lo que no se dice es hostia. Ah, bueno, eso sí, eso. Pero eso no es culpa mía. Que pongan a un pi. Ninrodel: Albert, llevo toda la semana esperando a saber si tu Aquarius le has puesto una a ti o una envidia. Es para hacer lo contrario. Entonces, métele una a ti para comprar algo útil. Y por último, GSC Madrid: Bin Laden no debería haber puesto su dirección real en PlayStation Network. Gracias, macho. Luego pasa lo que pasa. Prueba fidedigna, ¿no? De lo actual que resulta la grabación de este podcast. En fin, vámonos a debatir, si os parece. A debatir. Bueno, pues aunque no de forma explícita en la intro del programa hayamos hecho referencia al tema que va a ocupar los primeros minutos del debate, os podéis hacer una idea de por dónde van los tiros. Han pasado 7 días desde el último podcast y todas nuestras dudas, aquellas preguntas que nos hacíamos en los primeros días de la caída de los servidores online de PlayStation Network, se convirtieron ya no en dudas, sino en temores frente a las noticias que se nos echaban encima y que apuntaban, como sabéis, a cosas muy serias, ya que no tenían solamente que ver con la imposibilidad de entrar a los servicios, digo, online de la compañía, sino a la pérdida, al robo de datos personales, tarjetas de crédito y demás, que han convertido todo este asunto ya muy, ¿cómo diríamos?, que ya huele, ¿no?, después de tantísimo tiempo y al que no se le ven todavía visos de solución definitiva, en algo serio, muy serio, muy serio, hasta el punto de que hasta ahora lo comentaremos, pero en Estados Unidos parece que el FBI y otras agencias del gobierno van a verse involucradas porque, como decimos, ha afectado a muchísimos millones de usuarios y nosotros, evidentemente, andamos preocupados frente al tema, frente a la cuestión, y vamos a dedicarle estos minutillos a ver dónde se encuentra, en qué punto toda esta situación y si efectivamente podemos esperar una solución rápida o no, porque de verdad que para mucha gente es una comedura de cabeza importante. Señores, cuando quieran, continuamos donde lo dejamos la pasada semana, y ponemos un poco al día la cuestión. Exactamente, Juan, pues empiezo yo un poco repasando lo que ha sido y lo que es justo ahora mismo. Esto sigue inactivo, todo el mundo está asustado porque aunque Sony dice que no está habiendo problemas con las tarjetas, empiezan a sonar los primeros casos y asociaciones ya españolas recomendando, Facua, por ejemplo, recomendando que se cancelen las tarjetas. Bueno, no sabemos si la etapa final de todo el asunto de PlayStation Network va a ser la peor, ¿no? Mi compañero Enrique tiene más. No, Enrique, tú tienes más información muy actualizada. Efectivamente, toda etapa final todavía no podemos decirlo porque, como bien dices, el problema sigue vigente. Bueno, se ha hablado de recomendaciones de cancelar las tarjetas de crédito y sobre todo de controlar los movimientos, como bien ha dicho Sony. Sergio de los Santos, que es experto en seguridad, nos comentaba la pasada semana que, bueno, el tema de la encriptación de los datos pues es algo muy, muy, muy obligado para las compañías. Y bueno, se especula con que hay 2 millones, una base de datos de 2 millones de tarjetas en movimiento en Internet para la venta. Sony a última hora, hace muy poquitos minutos, ha confirmado que este hecho pues no tiene ningún tipo de soporte real por detrás. Como has dicho, hay algunos casos de usuarios que, bueno, alegan estar siendo estafados y haber colocado su tarjeta en PlayStation Network, pero Sony, como dicen, no ha reconocido todavía oficialmente ningún caso. Es muy importante destacar la conferencia que dio Sony el pasado domingo 1 de mayo, donde, bueno, admitió el problema, pidió disculpas a los usuarios y, bueno, ofreció una recompensa que ahora entraremos a debatir si es justa o no es justa, que es un mes gratis del servicio PlayStation Plus y, bueno, también algún contenido gratuito que todavía está por definir. Es un insulto. La verdad, en fin, ahora hablaremos del remedio, pero a mí ya de entrada la enfermedad me parece gravísima, me parece que histórico este golpe. No es ya que el servicio haya dejado de funcionar, sino es que han perdido toda la información confidencial y que tiene que estar protegida de acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de Datos, de 70 millones de personas en todo el mundo, de 3 millones de personas en España. Exacto. También, por cierto, Enrique, ahora rescataremos también esa pieza que decía que los españoles afectados no podremos, reclamar a Sony España, sino que tendría que ser a nivel internacional cualquier tipo de reclamación. Y lo gordo me parece eso, o sea, que te hayan perdido esto. Que es algo histórico, que en todo lo que llevo yo pulando por internet, que son 16 años, no he conocido un golpe tan fuerte como este, y que después aún la postura de Sony sea regalar un mes gratis de su servicio premium a los afectados. Por favor, o sea, esto es muy, muy grave, y de ahí que haya entrado todas las agencias federales del gobierno de los Estados Unidos, incluso Homeland Security, que es como el Ministerio del Interior aquí. Fíjate hasta dónde ha llegado y que esto va más allá de un pequeño bonus o de una pequeña gracia que los usuarios. Es que, coño, es que a mí me pueden estar haciendo compras con mi tarjeta, me pueden estar defraudando, pueden usar mi nombre y mi dirección para darse de alta en yo que sé qué servicios, ¿no? A mí me parece esto un golpe durísimo contra la confianza de Sony con el consumidor. Apuntando muy rápidamente en el tema de las tarjetas de crédito, se ha confirmado que Sony almacena los CVV, que son los códigos de protección de la tarjeta para realizar compras, pero han confirmado que estos códigos están encriptados. O sea que hay que mantener, evidentemente es un problema muy grave, pero el uso de tarjetas está limitado por ese código que solamente lo conoce la persona, aunque los hackers lo liberen. Estará limitado, pero ya hemos visto por ahí, de hecho nosotros tenemos amigos, conocemos de primera mano casos que no nos ha contado nadie, que ya tienen cargos raros por ahí la tarjeta. Sí. Sí, sí, así es. Pero al margen de todo lo que pueda pasarle a Sony, las consecuencias que tienen económicas, que esto ya da para incluso para otro debate, ¿verdad? A mí lo que me genera más, la sombra de duda más grande es que cómo confías ahora en Sony o en PlayStation claro. Network. O sea, ¿cómo vas ahora mismo a volver a dejar tu tarjeta de crédito dentro de una red que ya ha sido vulnerada? Le dices, no, no, porque ahora es como cuando te rompes un hueso por un punto que... posible que te lo puedas volver a romper por ahí. Sí, ya. Vale. Pero esto es como, digamos, si tu pareja te ha puesto los cuernos, ¿no? Oh, es muy difícil que... No, oiga, si los ha puesto una vez, los puede volver a poner. Vale, y vale, me da a mí... No entremos Sony, ahí, Sergi, déjalo. Si ha sufrido una vulnerabilidad, es posible que la vuelva a sufrir otra vez. Ahora, yo, francamente, a la hora de volver a escribir 16 dígitos de mi tarjeta de crédito con mi dirección y poner mi número de seguridad para comprar, para hacer cualquier compra ahí, ya veremos. Ya veremos, y además de retoque, esto afecta a la credibilidad de todo el sistema online, porque dices, si han entrado en Sony, ¿dónde no van a poder entrar esta gente? ¿No? Y otra cosa más, te diré, si dices, bueno, hemos pagado algo online y esa información, bueno, ya está para lo siguiente, yo, francamente, no vuelvo a comprar nada más online en Sony, jamás. Pero es que esto, aquí nos estamos centrando en el tema PlayStation, pero, Mote, ¿sabes que esto acaba afectando a otros servicios online de Sony? Es decir, no son pocos los MMOs que tienen activos y cada jugador de sus MMOs tiene su visa puesta, ¿eh? Al menos una visa la tiene puesta allí. Entonces, yo particularmente, mi visión es, o sea, yo aquí soy totalmente drástico y no doy nada a torcer. Si tú no tienes garantizado que tienes un servicio lo suficientemente seguro como para cobrar a la gente sin riesgo alguno, coges y recurres a PayPal. Ya sé que a nivel empresarial no da la misma imagen tener que recurrir a una empresa tercera. Pero, o sea, hay una cosa que no se puede concebir, que es que jueguen con tu dinero. Yo creo que es un principio básico en Internet. Si tú pagas por Internet, tienes que estar seguro que el servicio que ofreces es totalmente... infranqueable, ¿no? O sea, es totalmente impredecible. Entonces, lo que decías tú, Mote, para mí eso es un golpe a la confianza de Sony. Yo lo decía el otro día en Twitter, o sea, no. Yo personalmente no vuelvo a poner una visa más en ningún servicio de Sony. Pero es que, hasta que, o sea, es que ya no sé hasta cuándo. Es que eso es un deber. Es un deber claro, que tienen. Claro. Ellos, como cualquier comercio donde tú pagas con tarjeta de crédito, que no van a tener ahí a un rumano con un clonador de tarjetas para darle y pasarla, ¿no? Pues yo claro. Creo que pero es que Nacho. Es que, Nacho, esto no es... ¡Vete a PayPal! No es una tienda de 3 al cuarto, ¿eh? O sea, estamos hablando de una gigante como Sony. O sea, de entre todas las compañías que mueven 70... O sea, una compañía que mueve 77 millones de cuentas. O sea, esto tiene que estar... No se puede guardar en un servidor de estar por casa, en un celerón protegido con una contraseña de 6 dígitos. Claro. ¿Entiendes? Y luego está el tema que bueno, lo ha tocado Nacho, el tema del remedio. O sea, a mí el tema del remedio me parece la típica compañía de seguros de que te estrellas con el coche y te dicen, bueno, tranquilo, a ver... te va a costar esto 3 millones de la reparación, pero tranqui que te damos la radio gratis. Por favor. Oye, es decir, Albert, un mes gratis de esa basura de la cuenta de pago. O sea, que no me tomen Albert, por tonto. Una cosita, dime. Tú has dicho que esto a ti, evidentemente, como a muchos, le supone de cara al futuro una desconfianza en Sony lógica, ¿no? Por parte del usuario. Claro. Pero ¿crees que la gente puede, porque a mí, yo me lo planteo, sinceramente, le ha pasado a Sony, pero la gente puede extenderlo a otras compañías? Si le ha pasado a Sony, le puede pasar a Microsoft, le puede pasar a la otra, y al final, no sé cómo decir, producirse una psicosis general que afectase al medio o al sector en grupo, en conjunto. Yo te digo, aquí, creo que la única que se va a ver reforzada es, como decía, PayPal. O sea, PayPal yo creo que lleva ya tantísimos años gestionando todo el tema de pagos de eBay y de, bueno, y de hecho de un montón de compañías, sobre todo en, al menos lo que yo toco en el tema de MMOs, muchas compañías recurren a pagos por PayPal. Es decir, es una forma segura en la que sabes que no va a haber problemas porque son tantos años de confianza que parece ya que es totalmente inquebrantable, ¿no?, el servidor de PayPal, pero es cierto, hay mucha gente que si ya le costaba, hay mucha gente que hemos tenido que convencerles tú, yo y nosotros de, oye, tranquilo, que puedes pagar por internet, que no pasa nada. Si a esta gente ahora se enteran de esto, es que es muy difícil que vuelvan a poner su Visa en otro lado. Hombre, está claro que esto le ha pasado a Sony por lo que le ha pasado, pero vamos, que le podía pasar igual a cualquier otra. Está claro que ahora, por ejemplo, Microsoft pues va a ser muchísimo más por proteger sus datos, pero vamos, si el asunto GeoHot lo hubiera pillado a Microsoft, igual estaríamos hablando ahora de Microsoft en lugar de Sony. Bueno, pero aquí interviene otro tema del año, el tema del silencio, que es lo que nos ha molestado a muchísima gente. O sea, no puedes 6 días callado, tardar, exactamente, no puedes tardar 6 días en decirle a la gente, oye, que creo que tu Visa la tiene ahora un tío por ahí, no sabemos quién la tiene. Es decir, no, lo siento mucho. Pues igual así, porque no sabían todavía el alcance ni las consecuencias. No, eso es mentira, del año. O sea, cualquier sistema de seguridad montado sobre un sistema informático tienes, no uno, miles de logs sobre lo que está pasando en ese servidor. O sea, que no, o sea, no me creo que eso no lo supieran desde el día uno. Han intentado a ver si, oye, antes de decir eso, a ver si nos hemos salvado y nos lo han llevado todo. Ellos lo sabían totalmente lo que había pasado y han tardado un montón en decirlo. Oye, pero Albert, yo sobre esto del silencio, que tantas críticas se le están haciendo a Sony, tengo que decir que a las empresas, los manuales de comunicación recomiendan actuar así. O sea, en un momento de crisis tan fuerte como este, tienen que esperar a tener todo confirmado, a tener todo atado legalmente y entonces ya dar el comunicado, aunque haya mucho número de tarjetas en juego. Me estás diciendo que Estados Unidos puede anunciar en 3 horitas que se ha cargado Bin Laden y PlayStation no puede anunciar en 6 días que le han robado, que le han hackeado el servidor. Venga, hombre. Hombre, poder, claro que pueden, pero que lo que han hecho. Lo que han hecho lo haría cualquier otra empresa, o sea, para cabrearse, pero es que así funciona el mundo comercial. Jabote, ¿no? Jabote, sí, o sea, en este caso el daño que haces ocultando la información es mucho mayor al daño que tú podrías sufrir como empresa por el hecho de tener, digamos, el manual de lo que te dice el manual de comunicación. Piensa que 5 días de ventaja para un tío que ha robado 70 millones de cuentas, con que robe 1 euro de cada una de ellas, te hace un agujero muy gordo, ¿eh? Claro, es muy fuerte. Dices, no, es que el manual de comunicación, oye, a la porra el manual de comunicación, está en riesgo los ahorros de muchísima gente. Aquí hay que actuar. Y 6 días de ventaja para un ladrón que ha sido capaz de infiltrarse en la base de datos de Sony, ¿qué puede hacer en mi cuenta corriente ya teniendo todos mis datos? Si lo raro es que todavía tengamos dinero en las cuentas. Bueno, sí, sí, yo soy, perdona Ryan, yo soy el primer afectado, o sea, yo soy un usuario más y cabreado estoy, pero que a mí no me ha extrañado tanto. Oye, una cosita, vosotros, después de las declaraciones que ha hecho Haskirai en Japón, ¿os creéis un poco lo que cuentan con respecto a la compensación que parece preparan para la gente que está sufriendo todo esto? ¿Habéis visto en sus palabras realmente voluntad de hacer frente a todo esto de forma, no sé, de compensarlo de forma justa? ¿O creéis que al final se van a ir un poco de rositas y como es gratis parece que el servicio, pues no hay mucha forma de sacarle partido a esto de forma, como digo, en forma de compensación, ¿no? Hombre, realmente... Sí, adelante. Perdona, realmente la voluntad es lo que absolutamente necesita Sony en este caso. Pero bueno, quitando un poco peso al asunto, nos estamos dejando al margen un poco lo que denominamos en la revista días atrás, en la sección de noticias, los daños colaterales de PSN. Es decir, hay muchas desarrolladoras que tenían que lanzar su juego, pequeños estudios que viven de eso y que intentan crecer de eso, y no han podido lanzar su juego, han reducido sus ventas notablemente. Incluso los bancos, que tan recelosos se han mostrado con estos datos, están teniendo pérdidas porque cada tarjeta cancelada, como bien ha hecho Javier Andrés cancelando su tarjeta, cada tarjeta cuesta entre 2 y 4 dólares la cancelación. O sea que hay unos daños ahí que nos estamos olvidando que afectan mucho también. ¿Y qué pasa? Es que aquí no... ¿Qué pasa con Soco? Es que aquí no se puede arreglar la cosa, o se puede callar o contentar a los usuarios con unos cuantos fondos de escritorio, unos cuantos vaguecillos de DLC. Yo creo que esto ha sido muy grave. Lo que tiene que hacer ahora Sony es dar todos los detalles de cómo ha pasado y todos los detalles de cómo va a ser para que no vuelva a pasar. De momento se dice que el hacker consiguió colarse, digamos, metiendo un programilla como si fuera un pago por PSN, y que por eso logró que los cortafuegos no saltaran. Y vamos, de ahí para adelante, Pues sí, vamos, que estaba claro que era un fallo bastante grave, que lo encontró este hacker y como ese puede encontrarse más. Así que ahora Sony lo que debe hacer es eso, dar todos los datos y asegurarse de que no va a volver a pasar. De momento se está recuperando ya, ya parece que el juego online funciona en Japón. Se espera que a lo largo de la semana, tanto en Europa como en Estados Unidos, vuelva a funcionar. Lo que es las compras por PSN tardará más porque ya te digo, es por donde se ha colado este hacker y es donde tienen que poner más medios para que no vuelva a pasar. Albert, ya sé que el trabajo, el sueño de tu trabajo, el trabajo de tu vida está en Nintendo, pero aplica a Sony, que tal vez tengas futuro como empleado de control de seguridad de sistemas. En cualquier caso, tú imagínate ahora una empresa que, por ejemplo, lanza SOCOM, ¿no? Que es un juego destinado al online, y pasa esto. ¿Esto de quién es, de quién se hace responsable de esto? Porque a lo mejor SOCOM puede ser un desarrollo interno. Ahora imagínate tú que estás desarrollando un MMO, ¿no? Que pretendías lanzar para la consola de Sony y dices, venga, exclusivamente online, y dices, venga, va, lo lanzo. Ostras, ¿de quién es responsable esto? Responsable solidaria, digo yo que es Sony, ¿no? Digo yo que es Sony. Aparte de la multa, que esto todavía no se ha dicho, la multa por esto, lo escribí a Enrique en una noticia no hace mucho. Ay, ay. Me parece que son 180 euros, si no recuerdo mal, o $180, de 180 a 230 por cuenta de la cual han soplado los datos. Yo hago pues la multiplicación y en mi calculadora no me salen. Ahí me sale la E, error. No hay número. Yo tengo que expresarme en notación científica para es algo por 10 elevado a algo. No sé, pero no es cierto. Esto cierra una empresa. Incluso la nuestra, imagínate, pero esto cerraría una empresa con la de pasta que tenemos, ¿eh? Imagínate, ¿eh? Pero esto lo cierra, ¿sí o no? ¿Y esto cómo va a terminar? ¿Serán capaces de meterle la multa a Sony que deberían meterle, que es de billones, o entendido mal, de millardos de euros? ¿Van a ser capaces? ¿Merecerlo? ¿Lo merecen? ¿Dónde va a ir ese dinero? Fíjate si tenemos pasta, que están ya Enrique y Jabote a punto de coger las pancartas y manifestarse ahí en Gran Vía. Pero lo que dices de Sony y la multa, yo creo que de ninguna manera, con lo que supone esta compañía a nivel internacional, se va a actuar en consecuencia y se va a sancionar como debería de ser, acorde a la envergadura del problema. Y esto es desde atrás también, por supuesto, como todos vosotros y especialmente como los chicos de la redacción de noticias, desde aquí felicitarles, para que sea momento peloteo, pero lo han hecho muy muy bien con el seguimiento. He leído por ahí que Sony España agradece el apoyo de los usuarios. Perdona. ¿Pero qué usuario está dando el apoyo cuando más perdió todos mis datos personales que confían en porque no les han quemado el edificio? Por favor. Correcto, porque no ha habido muertos aún. Porque no ha habido muertos. Los usuarios está claro que no están contentos, sobre todo los que más juegan online, que han sido los más fastidiados con esto, digamos. Aunque no tuvieran tarjeta, aunque solo usaban la tarjeta prepago, que por ahí se han podido salvar, pero aún así es que tú dejas sin juego online a un usuario que ya prácticamente se vuelca en eso en su rato de ocio durante dos, tres semanas o un mes. Imagínate tú cómo puede quedar la cosa. También por esa parte, cómo ha podido quedar el favor de los usuarios hasta esta compañía, pues en cero. Oye, ya para ir cerrando casi casi el tema, antes de darnos un paseo por los mensajes, después de todo este jaleo, y esta pregunta me gustaría que os la planteaseis, ya no como contertulios del programa, sino como usuarios de videojuegos, ¿qué imagen creéis que deja Sony o cuál es vuestra percepción a partir de ahora de Sony y de su PSN? Porque me da la sensación de que la gente tiene que plantearse al menos cómo va a actuar a partir de ahora, ¿no? Después de todo esto, se repase como se repase, por cierto. Yo me vais a disculpar si soy duro en este tema, pero me parece gravísimo, me parece un hecho histórico de negligencia protegiendo esos datos personales que por ley están obligados a proteger y yo, vamos, de siempre utilizo un servicio de mi banco que me permite generar tarjetas virtuales con un plazo de expiración y demás, pero es que si no fuera por ese servicio y aún estando protegido por esto, por los plazos de ventana y demás que pueden tener, tarjetas prepago, yo directamente no quiero saber nada de meter mi tarjeta de crédito. Claro, claro, claro, claro. De hecho, estaba pensando lo mismo. Y además, el efecto dominó que antes comentábamos, la catástrofe de PSN puede arrastrar a otras compañías. Albert dice, ¿se va a beneficiar PayPal? Sí, bueno, pero no solamente PayPal, a lo mejor se está frotando las manos. O no, o no. Pero Microsoft, que el otro día tuvo un problema de seguridad, que no fue un problema de seguridad, simplemente algunos usuarios que estaban baneados pudieron acceder por primera vez en muchos meses al online, ¿no? Y se dijo que Microsoft, la versión que llegó es que estaba haciendo pruebas con nuevos sistemas de seguridad y tal. Alguien pensó, ahí va. A esta también se la han cargado, ¿sabes? Es un poco la paranoia. Sí, sí, pero mira, ¿no? Sergi, ¿Y por qué no puede ser? Sony. No, perfectamente, pero fíjate que extrapolando esto un poco a mi círculo de amistades y a lo que veo del usuario pues, normal y corriente, es que aquí en España nos cuesta muchísimo dar nuestros datos personales, nos cuesta mucho comprar por internet, algo que a nivel internacional no cuesta tanto. Yo he sido un defensor a ultranza de comprar por internet y ahora tengo ya, en lo que va de semana, he tenido dos colegas que me han llamado por teléfono, oye tío, es verdad esto que han robado esto, oye pues ya no compro nada más, o ya no doy mi tarjeta, sí hombre, claro, para que claro. Si lo roban a Sony no me lo van a robar a cualquier otro. Te lo tiran por la cara. Os voy a decir una cosa, yo creo que Sony se va a encargar de hacer ver que ahora es la más segura de todas. Esto como cuando hay un atentado terrorismo y ese país es el más seguro, pues Sony ahora se encargará de demostrar que es la sí, más segura y tú serás el tonto que se lo va a creer. No, yo nosotros no vamos a ser, pero yo creo que lo van a hacer pues a la altura de una empresa grande como es. Bueno, vale, para cerrar un poquito, concluir que acabo de encender la PS3 y todavía no, con un poco de esperanza, y todavía no funciona el PSN, que a lo largo de esta semana, efectivamente, como bien dijo Irai, se van a reactivar los sistemas parcialmente, y bueno, y que a lo largo del mes se reactivará la Store, que como dice Motena y Albert, no van a volver a usar. Bueno, pues como todo eso es un poco la visión general ya del problema, incluso pensando en las posibles consecuencias que todo esto pueda tener, vamos a hacer una cosa, Jessica, vámonos rápidamente a los mensajes porque seguro que la gente está hirviendo, los foros tienen que estar al rojo vivo con toda esta cuestión como lo estaba la semana pasada y me imagino que van a estar todavía un tiempo hasta que se solucione el problema por completo. Pues sí, no paramos de recibir mensajes, así que rápidamente. Neo Draci sobre PSN, no es una casualidad que este ataque ayude a los bancos, ya por cancelar la tarjeta y pedir una nueva son 3,40 euros. Ares Rey, esperemos por el amor de Elune que la caída de PSN no sea el comienzo de una PSN únicamente de pago. Frick Zaragoza, con el tema de PSN, yo esperaba que una empresa a la que cedo mis datos personales tendría una seguridad algo más elevada. Pulsa el botón A. Por mucho welcome back que hayan anunciado, mi confianza no la van a recuperar con 4 golosinas gratis. Conmigo han perdido un cliente. Efectivamente, ahí lo tienes. Sí, sí, lo que hablábamos antes. Vimes 41. Sony ha demostrado que no ha sabido reaccionar. Su imagen ahora mismo está afectada, pero con el tiempo todo se olvida. El rostro ruso... Cuando la cosa va de dinero, tardas un poco más en olvidar. Sí, sí, como te crujan sí. La visa, verás tú. El rostro ruso. Aún así, creo que también es un buen momento para debatir sobre hasta qué punto las compras y servicios de pago online son seguros. Bueno, esto no ha pasado mucho en el género de MMO, que históricamente es el que más ha funcionado con esto, ¿no, Albert? No había pasado, que yo recuerde, nunca. Pero Zoso 360, que me parecen ridículas las compensaciones que nos ofrece Sony, no me parece serio. Y por último, Master System 17, la recompensa de Sony es una estrategia comercial más para su online de pago. Ay señor, menos mal que el PC siempre estará ahí. Ay, ay. Ay. En fin, vaya papeleta. Eso iba a decir yo, Nacho, que aparte del comentario explícito, ¿no?, que haces tú, ¿cuál es un poco el punto final que le podíamos poner a la cuestión para ya ir cambiando de tema? Casi que lo puedes hacer tú si quieres y no movemos a otra cosa porque desde luego de lo que ha acontecido en los tiempos recientes es de lo más grave. Siempre estamos sonriendo y felicitándonos por los éxitos, lanzamientos y demás, pero este tipo de cosas suponen un varapalo grande, ¿no?, para la industria. Tremendo, y Sony ya hemos visto que en el último año ya se ha llevado dos palos gordos, ¿no? Que ha sido primero haber roto la protección del algoritmo famoso para hacer funcionar copias piratas, y ahora mismo esto. Independientemente de consigan hacer justicia, ¿no?, capturar al culpable y procesarlo, el daño está hecho, y el daño es un ataque gravísimo a la confianza y a la percepción que la compañía tiene cara a sus usuarios. Creo que esto es prácticamente irrecuperable, por mucho que la compañía se esfuerce ahora en como comentabais antes, en demostrar que es la más segura e incluso en tener detalles con los usuarios, es que no, esto yo lo veo un daño, un ataque muy severo contra la reputación, y por muchos community managers y gestión de reputación online, esto me temo que va a pasar factura durante muchos años. Y luego otra cosa, y ya con esto sí que cerramos, bueno, hace no demasiado, creo, ¿no?, que el juego online se implanta como una realidad más innecesaria y obligada y que todos evidentemente queremos para que los juegos sean lo que tienen que ser, cuando nos damos cuenta de que quizá eso que pensábamos era ya una realidad, no sé cómo decirlo, tan visible, accesible ya, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? De repente nos damos cuenta que quizá todavía no está lo suficientemente madura como para que algo que hace unos años atrás no era ni siquiera una posibilidad pues deseable en muchas ocasiones, ahora mismo es que, no sé, a mí me hace pensar sinceramente que falta mucho todavía para que esto se cuaje y se convierta en algo serio y en fin, fiable al 100%. Esto abre la puerta, perdona que te corte, a otro debate incluso más profundo todavía, que es: ¿realmente está la tecnología, está actualmente las medidas de seguridad y todas estas protecciones anti-ciberterrorismo y anti-ataques y robos, anticrimen, están las protecciones al nivel que deben de estar, o realmente ha sido una negligencia de Sony? Yo lo dejo ahí. Pero Nacho, tela. Por mucha protección que haya, los hackers tienen mucho tiempo libre y mucho talento. Si es que esto ha pasado, yo creo que porque tenía que pasar. Vamos a ver, oye, pasa con Nacho, los terroristas y con las organizaciones criminales de ahora mismo, que tienen mucho tiempo libre, Nacho, y demás, te contesto, y hay gente, hay vigilancia. Te contesto rápidamente. El caudal de dinero que mueve PlayStation Network, o sea, a nivel diario, la cantidad de transferencias que hay a nivel diario, es a razón de uno entre un millón en comparación con lo que hace PayPal, ¿vale? Y PayPal no se ha caído nunca. Y PayPal ya vendiendo en eBay, pero no te hablo de jueguecitos. O sea, compras millonarias durante muchísimos años y PayPal no ha caído. Entonces, lo que decía en un principio, si tú no estás seguro que tus sistemas son lo suficientemente seguros, te vas a PayPal, les pagas lo que tienes que pagarles a ellos y tienen un servicio seguro. Esto es una chapucería. A ver, dime. Aquí lo que ha pasado es que no ha habido un harakiri público que sea descargable por la PlayStation Network, y a alguien hay que hacerle la sonrisa del payaso, pero ya. A ver, sonrisa del payaso. Esto le pasa a un banco de pues no sé, de los más pequeñitos de cualquier país, y te pierden esta información. Hay un hacker que saca la base de datos con números de cuenta, ya no te digo más tarjetas de crédito. ¿Y qué pasa con el banco ese? Pues que está intervenido, está cerrado y está, bueno... ¿A quién se le ocurre, no? Y fíjate, bueno, sonrisa al payaso que llevaba la seguridad. Espérate que el jefe de seguridad de Sony no sea Bin Laden. En fin, señores, ahí está, sobre la mesa el asunto, todavía coleará un poquito más, pero nosotros vamos a ir cambiando ya de cuestiones. Decía que habitualmente sonreímos y las noticias suelen ser buenas y positivas, y a una de esas vamos ahora, vamos a cambiar el registro y el tono del programa. La voz que teníamos lista para que saltara a la palestra del pod esta semana es nuestro amigo Fran, que ya hacía tiempo que no le oíamos. Él ha sido el encargado de acercarnos ese avance de Mass Effect 3, la que será pues tercera entrega de una trilogía que ha cosechado muchos éxitos estos últimos años. BioWare lo daba todo en esos títulos que evidentemente han tenido un eco grande, y ese tercer capítulo, en ciernes, pues como decimos, está ya en el horizonte. Fran, estás por ahí, que nos tienes que acercar detallitos de lo que nos puede deparar la nueva entrega de las aventuras y desventuras, Fran, de Shepard. Tío grande, coño. Sí. Hola a todos, hace tiempo que no os veía. Encantado de estar aquí. Y nada, sí, pues como comentaba, pues he hecho el primer un avance con información de lo que tenemos hasta ahora de Mass Effect 3. Sobre todo información muy concentrada en lo que es de personajes, qué tipo de argumento, un poco dando las primeras pistas del juego. Y bueno, y la verdad es que es muy prometedor todo, porque al final de cuentas lo que es el argumento pues va a cerrar la trilogía. Y eso es un detalle muy importante, es decir, el hecho de que se vaya a cerrar la trilogía, se vaya a cerrar la historia de Zephyr, está en el momento culmen, es todo muy emocionante y creo que, que la verdad es que este llama a ser uno de los juegos del año, sin lugar a dudas. A ver, una cosa quiero saber yo, que yo siempre voy directo al grano. Esto que acaba siendo shooter, acaba siendo RPG, ¿va a haber cambios? Ahí, va a ahí, la ahí. Línea. Vamos a ver lo que interesa. Como comentaba en el avance, lo que se va a hacer en dos direcciones. Digamos, por un lado, se van a reforzar los elementos propios, digamos, de rol. Es decir, se va a reforzar la customización del personaje. Se va a aumentar el número de poderes, se va a poder seleccionar, digamos, más habilidades para que tú puedas decir, este personaje yo lo manejo como yo quiera y lo desarrollo como yo quiera. Pero por otro lado, lo que es la acción en sí va a ser en plan pues muy dinámica, más rápida, con más movimientos, más saltos. Si quiere ir un poco por las dos direcciones, por un lado se aumentan, Nacho, digamos, las opciones, y por yo, otro lado te respondo se respondo la acción. Va a ser un shooter con numeritos. A ver, Albert, esto, ¿vamos bien o no vamos bien? Albert, yo te pregunto a ti, que tú eres el más crítico con BioWare, yo te pregunto, a ver si... Vamos mal, vamos muy mal. O sea, a mí esto de vamos a meterle más numeritos, ahora puedas poner un talento aquí y ahora tus disparos pegan un poco más, tal, que no. O sea, yo es que recuerdo, me vais a llamar abuelo cebolleta, pero yo me acuerdo, Nacho, tú estabas conmigo hace, que fueron 6 años, 6, 7 años que estuvimos en una 3 y vimos... la primera alfa de Mass Effect, que era realmente el heredero espiritual de KOTOR, a lo que ha derivado esta saga, madre mía. Yo no estoy de acuerdo, Albert. El heredero espiritual de KOTOR, ¿por qué? Porque ha sido combate activo. En un principio, por lo que vimos en un principio. A ver, una cosa. Perdonadme un segundo que haga un apunte, que yo pues, con esto que está comentando Fran, oye, yo estoy contento, yo lo veo bien. O sea, me parece fantástico que se profundice en el rol. Y que sea más dinámico. Oye, yo lo veo bien. Así ha salido Dragon Age 2. Venga, va, tiradle a vosotros, que yo tengo mucho odio acumulado. Exactamente, Albert, como bien has dicho, así ha salido Dragon Age 2. O sea, con respecto a la primera parte y a la segunda del juego de rol medieval, hemos visto una evolución que Motenai pues apuntó que más que evolución era un poco involución. Y a mí personalmente, aunque esta saga me gusta mucho, la saga futurista, le tengo bastante amor a Separ y demás. Creo que el camino no me está aportando muchas confianzas. Hay una cosa que yo dije, cuando dije que Dragon Age 2 estaba más efectizando, yo no lo dije desde un punto de vista negativo, sino que para Mass Effect ya teníamos uno, que era Mass Effect, ¿verdad? No hacía falta hacer lo mismo con Dragon Age. En cualquier caso, para mí ahora mismo es la franquicia de referencia. O sea, es el mejor universo que se ha construido desde cero, desde nada, que haya actualmente en nuestras pantallas. Y espero con ansia la tercera parte. O sea, a lo mejor sí que la hacen más shooter, a lo mejor, pero la forma de contarnos un universo nuevo, que francamente, yo no sé vosotros, pero a mí me encanta la ópera espacial, me encantan las cosas grandilocuentes de ciencia ficción y lo que ha conseguido BioWare con Mass Effect. Sí, es verdad, las cosas como son. Yo no recordaba, o que alguien me ayude, que alguien me diga qué otra franquicia, qué otro universo está a la altura del que ha creado BioWare con Mass Effect. Yo ahora mismo no se me ocurre ninguno. Sí que lo sabes, Mote, sí que dilo. Bueno, sí, sí que lo sabes. ¡El año! Bueno, yo, llevo jugando a Mass Effect del torno a las 200 horas entre ambos juegos. Me he hecho todas las quests, los he experimentado todo, he recorrido hasta la última piedra que hubiera haber en mitad del camino, la he levantado para ver qué había. Y vamos, la historia me ha absorbido ahora. Lo que es la mecánica, tal y como dice Albert, ha acabado aburriéndome soberanamente. Esto del shooter regenerativo está bien para echar una orilla con los amigos en un online, pero para tirarte horas y horas y horas con la misma mecánica, llega un momento en que dices, pero vamos a ver, ¿por qué habéis quitado todo lo que habéis quitado, todos los elementos roleros, que era lo que más o menos le daba salsa al asunto, y lo habéis reducido todo a un shooter en tercera persona? Llegó un momento en que lo único que tiene, que te hace continuar, es para poder seguir el argumento. Creo que BioWare debería de centrarse en esto en la tercera parte, que sí, que ahora lo que está de moda es esto del shooter, de ir a saco, de tirar para adelante sin mirar para atrás, pero oye, eso ya te digo, está bien para un juego estilo Call of Duty, pero para uno que te va a durar tantas horas, pues no es tanto, vamos. Estoy contigo, Rolaño. Yo preveo que esta tercera entrega va a estar cargadita de acción y más recortada aún en todo lo que pueda ser narrativa, rol y todo esto que también nos gustaba de Mass Effect. Yo quería preguntarle a Fran por el apartado gráfico, ¿no? Porque ya es bastante potente el segundo y no sé yo cómo estarán haciendo esta tercera entrega en ese sentido. Hombre, de momento se puede jugar a adivinanzas. No tengo una bola de cristal para ver cómo estará el juego, pero lo que sí que han comentado de BioWare es que van a mejorar. Tienen un nuevo, digamos, un motor más optimizado, van a cambiar el sistema de iluminación y que quieren, digamos, el objetivo es acercarse a los juegos gráficamente más avanzados de esta generación. Así que esa es la intención. Cuando tengamos, digamos, podamos ver el juego más detenidamente, podremos evaluar si lo ha conseguido. Yo creo que apenas van a ser cambios muy livianos, ¿no? No tiene pinta de. Ni pinta ni el tiempo necesario, ni la inversión. Ni empresarialmente es un pensamiento lógico, ¿no? Y esto supongo que pasará con los juegos, con las segundas, terceras partes, secuelas, cuando hay cierto margen, pues sí que se pulen pues determinados módulos del motor que se pueden mejorar, iluminación, partículas, texturas, física, este tipo de cosas que sí es rentable o sí se puede permitir por esos plazos mejorar, pero no esperéis grandes cambios, ¿eh? No, realmente ya los cambios técnicos que se consiguieron en la segunda parte, que ganó bastante estabilidad. Yo lo que sí me gustaría preguntarle a Frank es a ver si ha podido indagar un poco en el profundo sistema de decisiones que se ha basado siempre esta saga. Y bueno, pues se ha comentado, creo recordar que BioWare ha comentado que las decisiones del primer juego, y en especial alguna que otra, van a tener muchas repercusiones en esta tercera parte. ¿Se seguirá esta línea, Frank, o la cosa se va, digamos, a reducir un poco, como sucede con el rol? No, yo creo que, mira, lo primero que hay que entender es que al ser el cierre de la trilogía, digamos, este es el momento. Es decir, este es el momento en el que todo se va a concluir, así que tienen que darle todo, digamos, todo lo que han construido en la trilogía, tienen que darle el peso necesario para concluirlo y para sentir que todo está conectado, digamos. Lo que se ha rumoreado, se ha comentado que sí, que va a haber decisiones que tomaste en el 1 que van a tener una influencia importante en el 3. Por ejemplo, la decisión con el Rani que tomas en el primer juego va a aparecer en el 3 y va a ser definitivo. Entonces, digamos, se van a coger todas estas decisiones y se van a combinar con las que van a tener el 3, y todo eso va a formar un trabajo conjunto. Eso es lo que se dice. Luego veremos a ver qué es lo que consigue. Pero generalmente BioWare siempre, esa parte siempre la maneja bastante bien. La parte de enlazarlo todo y las decisiones que tengan consecuencias y tal, yo creo que han ido mejorando de versión a versión, y yo creo que esta tercera parte tienen bastantes oportunidades de grabarlo, digamos. Sí, eso lo tienen fácil desde luego. Muchas misiones secundarias, por ejemplo, que hacían la primera parte, que eran auténticamente plomisas, no veía ningún resultado, pero luego a la segunda parte decías, oye, que resulta que aquí hay premio e incluso puede pasar a la tercera. Pero vamos, Fran, yo lo que te quería preguntar ahora, que está la gente bastante mosqueada, se ha cambiado el compositor de la banda sonora, que era una de las señas de identidad de los dos primeros Mass Effect, a ver qué sabes al respecto, si va a seguir con el trabajo que hizo este compositor anteriormente, o va a hacer borrón y cuenta nueva, qué pasará al respecto. Es un poco agridulce, porque por un lado me encanta el compositor de las dos primeras, de hecho algunas de las composiciones que hizo me apasionan, yo creo de las mejores bandas sonoras de esta generación. Pero por otro lado, a quien han contratado no es un cualquiera, es el compositor del cine negro. Es un compositor de mucho peso en el mundo de Hollywood. Y yo creo que tiene oportunidad de hacer, a lo mejor podemos ver algo diferente, algo también muy interesante. ¿Quién sabe? No sé, yo a mí me hubiera gustado que se hubiera mantenido el original, pero bueno, ya que se han decidido esto, pues adelante, a ver qué tal. Fran, vamos a ir cerrando, pero queremos que nos hagas un, digamos, un speech final, ¿no? Con tus sensaciones, qué es lo que crees vamos a encontrarnos y qué van a encontrar sobre todo los que han seguido la saga desde el principio y esperan cerrar la trilogía, ¿eh? Con este. Qué objetivo, ¿eh? No como estos dos de aquí, que sabéis a quién digo, que es que están aquí arremetiendo. Joder, es que Enrique, se te conoce ya de lejos. Se te ve venir. La objetividad es mi gran valor. Mis sensaciones son de expectación. Es decir, es Mass Effect. Yo lo comentaba al final del avance. Es una de las mejores cosas que ha pasado a esta generación. Independientemente de que nos podamos liar hablando de si me gusta más el sistema de combate o no. Lo que comentaba Sergi, lo que comentaba Montenay. El universo es fantástico. La historia está muy bien. Yo las sensaciones que tengo es de expectación, de ver cómo va a terminar todo, de que ojalá lo cumplan con las expectativas, de que se cierre todo bien cerrado, sin problemas y sin argumentos estúpidos, y que ojalá puedan cerrar la trilogía como se merece. Jessica, este tipo de space operas y en concreto todo lo que tiene que ver con Mass Effect y esa tercera entrega, ¿qué tipo de comentarios suscitan en las redes sociales y demás? Rápidamente, Yeji, sí, hasta que salga no quiero saber nada más. GOTY, pulsa el botón A, espero sí, que potencien el aspecto rolero que caracterizaba el primero. Después, si quieren, que saquen un FPS basado en el universo Mass Effect. El rostro ruso, si tiene un guión tan bueno como el 2 y le añaden un poco más de personalización al sistema de combate, será soberbio. Hungry Rolk, si hay escenas adultas como en el Mass Effect 2... Allí toda la redacción se lo compra, ¿no? Eso, Nacho. Como en The Witcher. JR Chechu. J.R. Chechu, simplemente juegazo. Y por último, Miguel Posada, Mass Effect 3, juego del año. Dejados de hacer portales en paredes y disfrutar de la historia más épica en mucho tiempo. ¿Pero qué efectivamente, ha dicho? Efectivamente, efectivamente. Dejar de comeros la cabeza. Oye, habría que empezar a meter censura en este programa. Pedazo de historia. Esto no lo tolero. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mira, porque no está Salva aquí, si no ya estaría conmigo defendiendo aquí a Mass Effect 3 como GOTY y estaría defendiendo también de esos portales. Sin duda. Estáis todos flipando, macho. Pero porque Salva no resolvió ni el tutorial del portal. No, yo acabé enganchado. Ni la instalación. Ni la instalación. Porque yo me atasqué. Quitarle el precinto al juego. Sí, sí. Pues parece que será el último de los mensajitos al respecto. En fin, parece que tendremos que hablar del juego más adelante, cuando por fin lo tengamos en las manos. Pero las sensaciones, por lo que apuntaba Fran, son buenas. Así que vamos a darle las gracias por haberse acercado hoy a traernos novedades al respecto de ese título. Fran, muchas gracias. Bienvenido de nuevo al podcast, que es tu casa, tío. Nada, a vosotros un placer. Pues nada, criaturilla, si os parece, seguimos con los contenidos del programa de hoy. Bueno, amigos, pues en este programa hay un, digamos, una pequeña isla en el océano del podcast de hoy, que es una acción especial que ayer día 1 se publicaba en la revista y mediante la cual tenemos intención de dar con el fan número 1 del, yo creo que el episodio más legendario de una saga mítica de Nintendo es ese Zelda Ocarina of Time que tanto disfrutamos en su momento. Y bueno, me imagino que a vosotros os pasó un tanto de lo mismo, así que en esta acción que, como digo, pretende buscar a ese fan número uno, al crack de cracks del título de la gran N, pues para explicárnosla, comentaba, se nos ha acercado una semana más Pepe Arcas y Nacho Ortiz también. Nos van a apuntar entre los dos un poquito en qué consiste la cosa. Pepe, ¿estás por ahí? Aquí estoy. ¿Cómo estás? Pues muy bien, a ver, cuéntanos, ¿qué es lo que tenéis preparado? Que hay una cosa buena, bueno, son muchas las que tenéis, pero una cosa buena es que no paráis, macho. Le dais vueltas a la cabeza tantísimo que al final pues salen cosas como esta que están muy muy bien. Cuéntanos. Hombre, con ese perímetro craneal que tiene nuestro amigo Arcas, como no van a salir grandes cosas. Pero ¿a qué vengo aquí, tío? ¿Esto qué es el diario es de Patricia? Es un invitado, macho. Es el diario de Patricia y mi novia me va a decir que está con otro, o sea, ¿qué es esto? Con otra, te va a decir que está con otra. Pues mira, esto es básicamente una vuelta de tuerca más. Aquí ya intento entrar al cerebro de Albert, no sé por dónde. Entonces ya ataño a la nostalgia pura, al recuerdo máximo, incluso ya a otras consolas. Y bueno, es el momento de Ocarina of Time. No nos cabe ninguna duda. Has fracasado con todo el resto y solo te queda esta carta, ¿eh? Reconócelo. El comodín del público. Claro. Claro, sabías que con esto no fallabas. Hombre, es que Miyamoto hace unos 6 meses tuve una reunión y le dije, oye, da una fecha pronto del Ocarina of Time para poder convencer a Albert y tal, y ya la tenemos, el 17 de junio, así que apúntatelo, ¿eh? O sea, que no se te olvide. A fuego. En fin, que teniendo ahí el lanzamiento de esta nueva versión en 3D remozada del superclásico, del juego con más nota de Metacritic de toda la historia, pues estamos dando vueltas a ver qué podíamos hacer. Y se nos ocurrió buscar al fan número uno de Zelda Ocarina of Time en España, ¿no? O sea, aparte de Albert. Aparte de Albert, sí, sí. Correcto. Escucha, Albert tiene en su brazo derecho, tiene tatuado el, ¿cómo se llama? El quad, ¿cómo se llama el símbolo de Quake? Esto que te daba el power. Ah, ya sé. Quad Damage. Bueno, el que tiene el Quad Damage. La trifuerza. Lo tiene ahí tatuado en el brazo, en el antebrazo derecho, en el reverso del brazo. Anatómicamente hablando, y sabemos que el izquierdo está reservándoselo para un tatuaje de la Trifuerza, que desde aquí ya le digo a Nintendo que si le da la oportunidad al ver, le busca un tatuador, seguro que va a ceder su brazo para ello. Pero en fin. Si tú lo pagas, yo voy para allá. Mira. Oye, vamos a hacer como Yakuza, el reto, ¿eh? Como Sega con Yakuza, ¿no? Que regalaba un tatuaje corporal, que en fin, que luego el pobre hombre que se lo hizo vamos a estar arrepintiendo, pero bueno. Total, se nos ocurrió buscar al fan número uno de Ocarina of Time, ¿no? Entonces, a través de la revista, del foro, de redes sociales, de toda nuestra capacidad de convocatoria, queremos encontrar a esta persona que demuestra pues, hasta qué nivel lleva su pasión por Zelda, ¿no? Así que, si tienes un tatuaje, si has compuesto una canción y la tocas con la ocarina a dúo con tu novia que va con el violín, no sé, si tienes todas las ediciones limitadas, si has pegado la vuelta al mundo llevando... Vestido de verde. Bandera, si la has puesto, pues, a tu, oye, hija Navi. No, oye, ¿quién fue? ¿Quién fue? Bill Murray. Le puso a su hija Zelda, tío. Le puso a alguien a la hija Zelda de nombre. Bill Murray, sí. Le puso a su hija Zelda. Ahí está. No, Robbie Williams. Robbie Williams, esto será. Pues, oye, si estás a ese nivel, Envíanos una foto, envíanos un vídeo, lo que sea, la prueba material del suceso. Y bueno, ahí está el libro habilitado, tenéis el acceso desde la portada de la revista. Y esto, a partir del día 15, pues un jurado de ilustres redactores de la revista, encabezados por Albert Gil, pues verá quién es el fan número uno y a partir de ahí pues podéis ganar. Pepe, apúntame si me dejo algo, una consola, una 3DS con Ocarina of Time y Perfecto. Con una réplica de la Ocarina de Link. Sí, yo creo que eso es la parte más nostálgica, más curiosa del premio. Es una ocarina azul, perfectamente elaborada y que más de uno va a decir, esto lo quiero yo. Si eres un verdadero fan de Zelda, independientemente de la 3DS o el Ocarina of Time que te lo fueras a comprar, es que la ocarina de Zelda es espectacular. O sea, si la podéis ver la foto en el concurso, vamos, yo estoy intentando comprarme una, que lo sepáis, y no puedo participar en el concurso. A todo esto, Enrique García, no, tampoco puedes participar, deja de dar la coña por el canal interno, así que lo siento mucho. Y también hay una sorpresa más, que esto pues igual lo podemos comentar más adelante, ¿no? Que será que la persona que salga elegida va a participar en alguna cosita que tenemos ahí prevista. Bueno, ahí entre los que dejen sus comentarios y sus fotillos y sus cosas, intentaremos hacer algo con ellos. A ver, en fin, poco a poco. Nacho, poco a poco no te tira a la piscina, hombre, poco a poco. No, primero vamos probando si está templadita el agua con la uña del dedo gordo, a ver si tal. Bueno, ¿hasta cuándo tenemos tiempo entonces? Para que la gente lo sepa. Tiempos, plazos. Hasta el 15 de mayo. Hasta el 15 de mayo podéis enviar las cositas. Luego habrá que demostrar que sois los autores de esas fotos o de esos vídeos. Que ha habido algún comentario por ahí, que oye, que esto cómo se demuestra. Pues bueno, cuando se contacte con el ganador, eso ya es terreno de... Es un poco surrealista, ¿no? Que Nintendo hable de plazos cuando ha tardado 10 años en traducir un juego. Bueno, pues sigamos. En fin, Pepe, vamos a darte las gracias. Nos irás contando, me imagino que hasta que se decida el ganador, cómo va la cosa y qué sorpresas nos han presentado, nos han enviado los oyentes, los lectores, en fin, los seguidores de MeriStation y del Meri Podcast. Pues sí, ya estaré por aquí para lo que haga falta, ya lo sabéis. Pues un abrazo grande y hasta siempre, que ya sabes dónde tienes tu casa. Un abrazo, Albert, 17 de junio, ya sabes. Ya lo sé, ya. Ya me tiene ganado. Maldito, maldita sea. Adiós, Pepe. Chao. Vámonos a por el minuto. Bueno, pues micro abierto. Ya sabéis cómo funciona. Me refiero a vosotros oyentes, me refiero a vosotros contertulios. Os voy a ir dando paso. Voy a ir cediéndos el micrófono para que en 60 segunditos justos a poder ser expongáis lo que consideréis más oportuno. Mote, ¿tú lo tienes listo el tema? Sí. Sí, hombre, claro que lo tengo listo. Pues dale placer. Estoy muy, muy contento de que esta semana se acabe el fútbol y podemos dedicarnos a otra cosa. Qué pesadilla de clásicos, de todo, de nada. Parece que no existía nada. Pero si has tú estaba por culo. Te voy a demandar. Vale, de acuerdo. Yo me han demandado. Sé que Albert me ha demandado a la UEFA y Nacho también, pero ya estoy muy contento, de verdad. Te voy a demandar. Exactamente. Tramposo. Que se haya acabado todo y podamos dedicarnos a otra cosa. Videojugilmente hablando, estuve en casa de Albert, que tenía una partida de 57 horas del Dragon Age 2, pero no conseguía pasar de un bicho. Albert, no pasa. Albert, que no pasa nada, coño, estamos en familia. Y le ayudé a pasarle un bicho que no era muy capaz, así que ahora vamos a empezar a jugar en serio. Y Nacho, te espero en el portal. Sí, sí, sigue esperando. Sigue esperando ahí. Enrique, dale placer tú también. Bueno, la verdad es que aquí, como dice Motenay, vamos a dejar de hablar de fútbol por una temporada, lo cual está bastante bien. Y yo, bueno, os voy a recomendar... Betis en primera. Esta semana Betis en primera, ¿eh? Viva Arbeti. Os voy a recomendar una... Bueno, si me dejáis, recomiendo una serie que quiero recomendar... que es Crematorio, que se emite en Canal Plus, y bueno, el guión lo lleva Sánchez Cabezudo, y bueno, el Pepe Sancho hace un papel importante, Alicia Borrachero también actúa. Es una serie que narra pues el tema de la corrupción en Alicante y en Valencia, y me parece excepcional, uno de los mejores productos que se ha hecho aquí en España. Sí, estoy con Enrique, gran serie. Bueno, me la voy a ver ahora que he terminado The Wire. Son solo 8 capítulos, se ve rapidito y está muy bien, va muy rápido. Relaño. Pero vamos a ver, Enrique, está Juego de Tronos en plena candencia, hasta que no termine el Juego de Tronos no hay serie, no hay más series. ¿Qué serie no más puede mala? Haber otra serie. ¿Qué serie más mala, por Dios? Que es mala, tiene anda, que ser un pedazo de serie. Hombre, Buenísima, pero vamos, yo quería dedicarle mi minutillo de gloria a Shinkiro, el mejor ilustrador de la industria, que cumple ya 20 aniversarios, 20 años de trabajo. Empezó con SNK, ilustrando los principales juegos de la compañía, King of Fighters, Samurai Shodown, Fatal Fury. De ahí, tras la debacle de SNK, se pasó a Capcom. Lo hemos visto en Tatsunoko vs Capcom, en Marvel vs Capcom 3, en algún que otro Resident Evil, Ghost and Goblin. En fin, sus ilustraciones están por todos lados, así que animo a la gente a que disfrute de su arte, que desde luego es único en toda la industria. Y vamos, por muchos años más, Shinkiro es un monstruo. Pues fíjate que a mí no me gusta, cuando ha hecho las reinterpretaciones suyas de personajes de Street Fighter, no me ha terminado de llegar, ¿eh? Son muy estilizadas, hombre. Muy personales, muy no me ha terminado de llenar, no. Nacho, cuéntanos tu minuto, lo que quieres decir. Menos mal que he dicho que yo primero en el turno interno, ¿no? Menos mal, gracias. Sí, bueno, ya sabes que tienes estas cosas y tal. Nada, yo mi minuto le voy a aprovechar para anunciar lo que es el Match of the Millennium, el combatazo del siglo, entre Tony Chan de Arcadia Fighters y el Club Vintage, y un servidor en Super Street Fighter 4, con comentarios de Sharin, un top player y mejor locutor todavía. Y todo esto empezó como una, en fin, para ponernos de acuerdo de quién iba a venir al programa de quién, ¿no? Porque Tony Chan me dice: Nacho, tío, vente al aniversario de Street Fighter 2, que demás, no sé qué, no puedo. Digo, vente tú y hablamos un poco de algo retro, qué tal. Y nada, y como no nos ponemos de acuerdo, hemos dicho: venga, a ver, un combate a Street Fighter 4, quien pierda va al programa del otro. Así que este domingo, día 8... Sí, es muy manco, y yo lo sé, si va a pillar. Es manquísimo. Va a pillar hasta el carnet de identidad. El tío dice que tiene un Ryu que no sé qué, que no sé cuántos, y que está muy confiado, muy sólido y tal. No sé, ya luego veremos a ver quién. Cuando Tony-chan venga aquí, ya lo primero que vamos a hacer es reírnos de él por haber perdido. Va a ser peor que venga aquí que la derrota. Es manco y además primero, del español, fíjate. Efectivamente, este era lo segundo que iba a decir. Vamos a reír por haber perdido y por ser de español, con cariño. Así que nada, lo publicaremos en MediStation TV y, en fin, desde aquí os animo que en Twitter, almohadilla Match of the Millennium, dejéis vuestros comentarios y que, por supuesto, me deis vuestro apoyo en este combate tan decisivo. Albert, te toca. Bueno, yo esta semana iba a hablar de que, a ver, criticaba antes el equipo creativo de Game Love, pero claro, es que me pongo a pensar en WoW y veo que el jefe final de la expansión era Nefarian, que los contenidos del 4.1 era Zulgrup y Zulaman, y que el contenido del 4.2, el jefe final, será Ragnaros. Entonces no sé si es muy, digamos, apropiado criticar creativamente a las demás compañías cuando Blizzard le pasa esto. Pero claro, iba a extenderme un poco más en esto, pero ya que Jesse, que es la persona con todo de frente, está aquí, oye, yo culpo a JJ Abrams de que todas las series que he visto después de Lost sean una basura, y Game of Thrones es otra. Madre mía, qué aburrimiento de serie. O sea, ¿cómo puede pasar? Pero vamos a ver, Albert, pero vamos a ver. Que corten a este tío, que silencien el micrófono de este tío, hombre. Yo ya sabes que te respeto mucho, pero lo más mentira que pase en el primer capítulo es que se caiga un niño de una torre. ¡Orden! Venga, va, fuera. ¡Orden! Respetad las normas de la sección. En fin, finaliza en 3 segundos. Una frase. ¡Mierda! ¡Jala! ¡No queda eso! ¡Joder! ¡Lo he arreglado, vamos! ¡Qué tío! ¡La otra! Bueno, nada. Vamos a seguir con el programa, que hay veces que no se puede dar cuerda, macho, de verdad. Vamos a seguir. Pues seguimos con el programa para cerrarlo. Efectivamente, estos son los últimos segundos ya del podcast de hoy, este 33 de la cuarta temporada. Jessica, como siempre, antes de que nos despidamos de la gente que nos ha acompañado, vamos a echar un último ojo a los foros y las redes sociales con ese maximum trolling, estos minutos que dedicamos ya a los comentarios más off-topic, o si no off-topic, más ocurrentes del personal. Pues sí, nos están llegando un montón de mensajes maximum trolling. Empezamos con Sukum 007. Momento chistaco. ¿Cómo se llama el pez que se lanza desde un séptimo piso? Atún. Dios. Yo no tengo mucho. Madre mía, ese digno de Albert, ¿eh? Ese digno de Albert. Ojo, Jessy, con la criba que haces, que claro, que ya se cuela todo. El máximo trolling. Aquí ya sabes que entra todo. Es buenísimo. Es buenísimo, dice el otro. ¿Qué dices, tío? Squallon Heart 8. Nacho, ya sé por qué no te gusta el Portal 2, porque no se puede hacer agarre más ultra. Albert, claro, cómprate una Wii. No, o dos. Alguna roja, comunista. Ares Rey, ¿para cuándo sección de MMO en el podcast? Y a ser posible que no sea por Albert, que pero desde si es que no 3DS tiene... está perdiendo bueno, puntos. No si me cansa de ver el año. Hazte un Twitter por el amor de Nairu. Está todo el mundo y parte del otro. Faltan Relaño y Fran, los únicos dos que no tienen Twitter de toda la redacción. Hasta Juan. Si me entro en el Twitter ese, pero no sé por dónde. Twister, dice. Twister, necesito choque las instrucciones. Twister. Eso no es un polo. En el podcast presencial te hacemos uno en directo. Vamos a ver qué podcast presencial. Ahí, ahí. ¿Qué podcast Nacho, presencial? Nacho, el otro día, Relaño para el Twitter me preguntaba si el Twitter consistía en poner un dedo en la Q, el otro en la K, el otro en la V, el otro en la U, eso para él. Claro, gira la aguja y según caiga el color. Madre mía. Bueno, seguimos. Juan Connor 28. ¿Para cuándo un streaming? Estaría de lujo oíros sin arreglos de la Ana con vuestras trolerías en estado puro. Es que no hay cámara que pueda grabar en directo a Enrique y no pete. En pijama, además. Maentrol, en los GameStop de Alemania cambian PS3 por Xbox 360 gratis. ¿Problem, Sony? Hombre, yo, sinceramente, si me dan un bocadillo de queso ya lo cambio. Y por último, Hungry Rock. Apuesto troleo, se espera que entro en el WoW. Mi personaje se llama Albert y su raza es troll. Muy 85, como debe legendary. Bueno, nada, os habéis portado, ¿eh? A ver si la semana que viene tenemos otra buena ración de Maximum Trolling para despedir el programa. Despedimos a Nacho hasta el próximo lunes, martes, en fin, ya sabes, 7 días. Pues ya lo hemos despedido, hala, al siguiente. Sí, parece que sí. ¡Ostras! Que el hombre no. ¡Ah, güey! ¡No! ¡Eh! No, es que no has dicho Nacho, tío, se ha cortado. Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Hay testigos. Se ha cortado. Se ha cortado. Hay más de 30.000. Vosotros los oyentes lo sabéis, ha dicho Nacho. Está sordo. Se ha escuchado claramente. Epic fail. En fin. ¡Abuelo! Hasta la semana próxima, Nacho. Hasta la semana que viene, y voy a aprovechar para hacer un pequeño paréntesis porque tengo aquí apuntado en el blog de notas cosas que tengo que decir antes de que se me olviden. Y primero voy a empezar mandando saludos a todo el estamento sanitario, esos buenos profesionales que nos siguen desde las guardias o desde la ambulancia. ¿Quieres dedicarles una canción? Bueno, mejor será para tu tururú con el Bikini Club en nuestra época, pero en fin, ahí queda eso. También saludos para mi buen colega Paqueiro87, que este señor está consiguiendo con sus buenas maneras en el gimnasio, que voy a dejar a Salva y a sus batidos a la altura del betún, ya veréis. Y dos cositas más. Solo te falta saludar al de Hacienda. Espera. Desde luego, macho, vaya cierre de podcast. No, así que ya sabes, vamos a saludar ahora. Voy a aprovechar, voy a hacer aquí, voy a abusar de mi posición y voy a recomendar que este lunes que viene, el día 9, a las 11:45 en el CES Felipe II de la Complutense, voy a dar una charla sobre cine y videojuegos allí con los alumnos de comunicación audiovisual, así que estáis todos invitados los que queréis acercaros, si os pilla cerca Aranjuez, porque ya hemos visto que a mí me pilla un poco lejos, pero bueno, todo sea por la buena causa. Y de otra cine, cosa más. De cine. La dejo caer, de cine y videojuegos, ojito, ahí nuestro buen amigo Kojima va a salir a la palestra seguro. Y por último, Game Lab, sabéis este evento de desarrolladores y que poco a poco va cogiendo más proyección internacional, que viene American McGee, viene Cliff Bleszinski, como bien adelantó la gestión de noticias Mary Station, se va de Gijón a Barcelona y estamos trabajando para hacer cositas allí. No os quiero adelantar mucho, pero Albert, Salva, Motenay, Carlos y alguno más que hay por ahí ya están al día de lo que estoy organizando, a ver si cuaja. En fin, chicos, perdonad el abuso y esta última chapa que os he pegado. Hasta la semana que viene. Pues Nacho, antes de ya despedirte del todo, me ha parecido estos días que he estado por Alicante, se celebra ahora el 14 y el 15, puede ser un primer salón del manga, también con mención al videojuego, ¿no? En Alicante, ¿es posible esto? ¿Estás al tanto? No, no tenía ni idea, no me han dicho nada. Aquí en mi casa hacen algo y no me invitan, tío. ¿Es posible? ¿Quién lo lleva esto? Que lo voy a en el IFEMA, en el IFA de Alicante, efectivamente. ¿En el IFA? Sí, en el IFA. Pues no tenía ni idea, o sea, fíjate que no me han dicho nada, no me han invitado. Mira, es que esto no se puede ser profeta en su tierra, tío. Bueno, Albert, hasta la semana que viene. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si es la N, la O del apellido. que es jefe de Merit, ¿por qué 3 minutos de despedida? No se puede así. No se puede. Algo nos hará en el siguiente podcast. Algo nos hará. Yo solo quiero una respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A la vuelta, a la puerta, que se me otorga el mundo. Bueno, los pagaré. Pagaré estos abusos con creces y ya sabéis que yo me porto. Jabote, a ti también un abrazo, hombre. Pues sí, yo aquí ya me despido de mi tercer programa ya, o sea que estoy encantado con vosotros, sí, ¿eh? Cada vez del todo. Está en racha, está en racha. ¿Cómo que del todo? ¿Cómo que del todo? He's on fire. Te has hecho muy bien, venga, hasta siempre. Este mes estoy sembrado, ¿eh? Si Albert lo dice... Macho, venga, pues nada. El MVP de la reacción, pero del podcast aún te queda, ¿eh? Bueno, poquito a poco, poquito a poco. Venga, hasta la semana que viene o cuando sea. Bien jugado, chao, chao. Enrique, para ti también un abrazo, hombre. Pues yo, mira, por la inercia general me metería también con Jabote, pero le tengo tanto aprecio que voy a obviar los insultos. Y bueno, hasta la semana que viene yo ahora, mira, voy a pagar internet, voy a pagarlo todo. Yo lo siento mucho, pero yo me voy a la feria. Los frutitos por aquí. Sí, rebujito auténtico y esas cosas que... Ay, señor, es que no puede ser. Jote, para ti también un abrazo. Bueno, pues encantado de estar con vosotros una semanita más y siguiendo con otra frase, como dije en la anterior, de Héctor del Mar, recordad, casaos siempre por la mañana, porque si sale mal, por lo menos no habréis perdido todo el día. Buen consejo, sí señor. Rayo, buen uso esa frase. Pero yo desgraciadamente, yo voy por la tarde. Así. Está jodido doblemente. Por el año, casi que por alusiones. Que vaya bien, hombre, hasta la semana que viene. Pues nada, que vaya bien. Aquí sigo con mi luto, macho, que ya tenía una recreativa elegida y luego resulta que ni me cabe por el ascensor, ni se puede subir por la escalera. Al final voy a tener que hacerme una desde cero. ¿Tú te imaginas, Juan, lo grande que puede ser eso? Hacerme yo una recreativa desde cero. Tendrás que ponernos fotos del proceso, ¿eh? Eso no me lo quiero perder. Como yo, se cae el edificio. Llama a toda tu banda de colegas, invítales a pizza y a cerveza y te la suben gratis. si no cabe, macho, por la escalera, me cago en la leche. Bueno, Ana, para ti también un saludo, hasta la semana que viene, gracias por soportarnos, luego con la edición nos oyes doble, te tienes el cielo ganado ya. Sí, yo ya, hay veces que ya sueño con vuestras voces, bueno, son más bien pesadillas, no, contigo especialmente. Ay, cochina, ¿qué pensarás? ¿Qué soñarás? Ay, ay, ay. Mira. O sea, mira cómo se ha puesto, se ha ruborizado. Se ha ruborizado. Ya está, ya la tenemos. En el preciso instante que estaba soltando la frase, os estaba esperando. Digo, es que ya la he liado. Claro. Ya has empezado mal. Claro. Nada, que hasta la semana que viene. Oye, apúntate que en la última semana de junio tienes una cita con un rubito de 1,75 que lleva un Lancer bajo el brazo. Yo, hasta que no me lo pongáis por escrito, no me lo creo, que siempre me dejáis con la mira en los labios. 1,75, Enrique no es. No da la talla. Mira, pues le voy a mangar el Lancer y te vas a quedar tú sin talla. Ay, ay, ay, pero corto donde tienes que cortar. En fin, Jessica, vamos a cerrar el programa de esta semana. Madre mía, vais a saco, ¿eh? Como siempre, recordar a los oyentes que nos pueden escribir por Twitter, por Facebook, por el foro y a meripodcast@meristation.com. Ahí estarás tú pendiente de todo lo que nos digas, de lo que nos digan y nosotros pendiente de que nos lo transmitas luego. Gente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Cerramos el programa número 33, nos ponemos a trabajar ya en el 34 y nos estamos acercando ya al final de la temporada. ¡Ay! Que empiece el buen tiempo y, si Dios quiere, ese encuentro cara a cara que tanto hemos disfrutado los últimos años. Muchísimas gracias. No faltéis, damas y caballeros, que pasamos lista. ¡Hasta luego! Encontrar a alguien que pague todos los cubatas, por lo menos, ¿no? Vaya. Efectivamente. Oye, os voy a decir una cosa. Manu Ramírez Cadaval ha sido muy amable esta semana, súper idóneo, de poner un chiste en mi Facebook y lo procedo a contar, ¿no, Relaño? Es que encaja. Es clásico, pero encaja. Venga. Dice que va un niño, le dice: mamá, mamá, cómprame una camiseta del Barça. Y dice: vale, ¿cuál quieres? ¿La del portero, la del jugador o la del árbitro? ¡Llorones! ¡Que sois unos lloricas! ¡Lloricas! Nah, ya lo sabemos, en verdad. Sé que eso es como el Gol TV. Compra la Liga y te regala la Champions. ¡Fua! ¡Llorica! Lo bueno Lo bueno de todo es que, y esto es verdad, estos chistes se crearon con el Madrid. O sea, es como curioso cómo gira la historia. Esto es verdad, ¿eh? O sea, no estoy mintiendo. Se crearon con el Madrid. Mira, y ahora se han adaptado a lo del Barça. Pero te diré, solo una cosa. Sergio Ramos, el que te foca, el que te parte la copa. El que te parte la copa, sí. ¿Eh? Ahí está.